El martes tuve el cumpleaños de mi madre, así que le mando un feliz cumpleaños por aquí también, aunque ya fue el cumpleaños. Pero bueno, vale siempre resaltarlo. Y de mi tía también, porque son gemelas. Sí, tal cual, acá me recuerda Damián. Y mi tía también, porque son gemelas. Tengo una madre gemela junto con mi tía. Son idénticas. De hecho, las confunden en la calle. Es gracioso porque entramos a lugares y a mi vieja la saluda un montón de gente y le dice: mi vieja, no te conozco, no sé, debe ser amiga de mi tía. Y dice: no, vos sos Noemí. No, no, yo soy Dora, dice mi vieja. Noemí es mi hermana. Siempre pasa lo mismo. Entonces, todos los lugares que vamos a recorrer, restaurantes, consultorios médicos, locales de ropa, en la calle misma, en la carnicería, en el supermercado, en todos los lugares que vamos, a mi vieja la confunden. Así que debe ser muy gracioso ser gemelo, debe ser interesante, ¿no? Eso de tener un gemelo y que te confunda todo el tiempo. Pero bueno, a veces es cansador. Arrancamos el programa de hoy. Repito el teléfono: 1164-00-7047. Tenemos nota ahora mismo. Ya mismo arrancamos con nota porque estemos en una revolución total en este programa. Y nota después, más tarde también. Arrancamos con la nota del día de hoy. Tenemos presente aquí por videollamada. Nos ven por streaming en Radio Box 1029. O mirá la Box por YouTube. O también por Twitch. O también por el canal de la aplicación Radio Box 1029. Nos pueden ver. Arrancamos el programa, tenemos entrevista, ya te dije, ahora mismo con Yael Medi, abogada de penalista, creo que es. La tenemos por videollamada. ¿Cómo está, Yael? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, no puede ser que todavía no sepas, sí, soy abogada especialista en Derecho Penal y Criminología, pero en los últimos años me estoy dedicando a full al derecho de familia, sigo siendo abogada penalista y dedicándome también a casos penales, pero me está interesando ahora ayudar a estas personas que tienen dificultades para el acceso a la justicia y esas personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños. Soy abogada de los niños de la Capital Federal. Y bueno, hoy me convocaste, la verdad que siempre un placer estar en tu programa, poder ayudar a la gente, tal vez un poquito desde acá, informándoles cuáles son sus derechos, de qué forma pueden restituirlos cuando no se están cumpliendo. Y bueno, hoy me habías convocado para hablar un poquito de, como siempre, de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto las personas con discapacidad. Al respecto, la gente tiene que saber que hay unas reglas de Brasilia para el acceso a la justicia que establecen en el Congreso Iberoamericano, se pactaron, reglas específicas para que estas personas que tienen discapacidad o que por algún motivo pueden llegar a ser discriminadas en razón de su edad, por ejemplo los niños o los adultos mayores y demás, tienen una especial protección para poder tener una tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se los escuche, que puedan participar de todos los procesos judiciales por cuestiones que los afecten, y que puedan realmente efectivizar sus derechos, que no sean programáticos, que no sea una expresión de deseo. Me habías convocado también porque quería saber un poco sobre esta ley de emergencia para la discapacidad. Yo te decía que no quiero entrar en disquisiciones políticas, digamos, pero sí. Informar al respecto. Hay una ley de emergencia que está impulsando la oposición, que habla sobre la... realmente tiene principios muy nobles, intenciones muy nobles, y que fue vetada por Javier Milei. Pero bueno, hay situaciones en las que una cosa es la expresión de deseo y realmente la emergencia que está viviendo la situación en este momento. Hay muchas áreas en situación de absoluta emergencia, pero hay recursos limitados. Entiendo que Javier Milei, lo que hizo fue vetarla basándose en el equilibrio fiscal, que es lo que nos está manteniendo actualmente con una baja inflación, con bajo riesgo país y demás, y quiere mantener estas condiciones porque estas condiciones, o sea, el aumento de la inflación y demás, también afectan a las personas más vulnerables. Cuando hay un desequilibrio económico, el más afectado no es la persona con altos ingresos, sino siempre es el vulnerable. Y a su vez se encuentra en contradicción con una ley muy noble que estaba impulsando también beneficios para los vulnerables. Entonces, son estas decisiones que sin tomar partido por ninguno de los dos, estoy comentando cómo es el panorama general, y son difíciles. Y él tiene un costo político de una o de otra parte, se tome la resolución que se tome. Son decisiones que tienen que ver con ese ámbito y con números más que nada, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una sábana que no alcanza para cubrir a todos, y siempre los perjudicados son las personas vulnerables, las personas discapacitadas y los niños, obviamente. Sí, sí, seguro. Y hoy te quería hablar también, te había comentado que quería hablarte de la escucha de estas personas y de los niños en los procesos judiciales. Tanto el acceso de las personas con alguna discapacidad, como una persona que es discriminada, que pueda acceder a la justicia, tiene que saber que tiene servicios gratuitos, que a veces no son los mejores, porque bueno, esas personas no están bien pagas, las personas que trabajan, digamos, las defensorías están sobrecargadas de trabajo, y es muy difícil acceder a la justicia con estas condiciones, pero que también tienen las posibilidades, bueno, de acceder por estos medios, y que pueden hacer valer sus derechos, que hay acciones de amparo, hay distintas acciones rápidas y expeditas para que se pueda acceder a los derechos. Y hay un derecho, digamos, o un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con los niños. No sé si vos me querías hacer alguna pregunta, Nacho, porque yo arranqué a hablar, como siempre. Estaba pensando, me había quedado con la ley de discapacidad, ¿no? La parte de los puntos claves, ¿no?, de la legislación y de qué trata, ¿no? De repente, yo acá tengo, por ejemplo, que traje que implica un cambio de paradigma desde el modelo médico asistencialista hacia un modelo social de la discapacidad, donde la limitación no reside solo en la persona, sino en las barreras del entorno, ¿no? De repente, ¿cómo, de qué trata sería eso, no? Y de repente los puntos clave de la legislación, el reconocimiento de derechos, el certificado único de discapacidad, las prestaciones integrales, la rehabilitación integral, la accesibilidad, el cupo laboral, ajustes razonables, ley de emergencia de discapacidad, no, muchas cosas de repente para... Como siempre les digo, a las personas que tienen una discapacidad tienen que ir a tramitar el CUT, es muy importante que tramiten el certificado único de discapacidad, porque de esa forma se le van a garantizar todas sus prestaciones, y si una obra social o una prepaga en este momento no les está cubriendo alguna de esas prestaciones, tienen que saber que pueden iniciar una acción expedita y rápida de amparo, que tiene jerarquía constitucional, que pueden recurrir a cualquier abogado, ese abogado tiene la obligación de tomar el caso, nosotros tenemos obligación de defender a las personas en forma gratuita, y además podemos después cobrar los honorarios de la prestadora, ¿no es cierto? Sí. Y no, que no recaigan en la persona que tiene esta imposibilidad, para que puedan, es la forma que, digamos, que puedan acceder. También tienen derecho alimentario. Si les están, la persona que puede estar a cargo de ustedes o un familiar no está prestándoles los alimentos o no le está permitiendo acceder a un sistema de salud, ustedes pueden ir contra aquel familiar que esté mejor económicamente y en línea recta más cercano, por consanguinidad, o si no, si estos parientes están también en situación de vulnerabilidad, pueden recurrir a los de línea colateral para proveerse de lo mínimo para la subsistencia también. Eso también tienen que saberlo, y también pueden recurrir a un abogado, y los honorarios van a estar siempre a cargo del alimentante, sí, nunca seguro a cargo de la persona vulnerable, ¿no? Seguro que sí. Aparte, hay cuestiones, ¿no?, más burocráticas, ¿no? Digo, ¿no? De repente, ¿cuántas cosas se nos tapan o se nos imposibilitan por la palabra discapacidad solamente, ¿no? O sea, vos decís, soy discapacitado, y ya es la mirada social, ¿no? La mirada de la sociedad. Hay un eje de mucha discriminación, de no inclusión, ¿no? De no inclusión a la persona con discapacidad en la sociedad. ¿Y cómo impacta a nivel social ahora que estamos, que está saliendo tan a flote esto, ¿no? Esto de la ley de discapacidad, las marchas, como se ven las marchas de reclamo, ¿no? Del reclamo de la ley. Como se ve, cuánta gente apoya, y antes era un número minúsculo de gente que, porque era muy discriminativa la palabra discapacidad, ¿no? Sí. Es importante hablar de esto, hablar, comunicar, visibilizar. Es muy importante lo que vos hacés siempre en tu labor de visibilizar esta situación. Y hay muchos tipos de discapacidad, es algo muy amplio hablar de discapacidad. Entonces, tenemos que, por eso yo les digo, tenemos que hablar de esto, concientizar a la gente, trabajar en las escuelas para que no se produzca la discriminación, trabajar también en las escuelas con el tema de bullying. Me parece muy importante también que se legisle al respecto, porque hay escuelas con una excelencia académica que trabajan estos temas, pero bueno, yo lo estoy viendo mucho con mis hijas adolescentes, todo el tema de las redes sociales y en la escuela y de los celulares se presta también para mucha discriminación y bullying con las personas que tienen alguna vulnerabilidad. Entonces, bueno, hay que hablar mucho con nuestros hijos y hablar mucho desde la escuela y trabajarlo. Deberían trabajarse en los equipos de orientación escolar estos temas cuando hay una problemática específica para no llegar a hacer sentir mal a un niño y a limitarlo, cuando en realidad la limitación física que pueda tener o la limitación psíquica que pueda tener, deberíamos hacer que eso sea potencie, digamos, sus capacidades y pueda avanzar a pesar de ello y no que encuentre otros obstáculos en la sociedad, en la ley, en el acceso a la justicia. Digamos, sí, ese sería el igual. Objetivo. Lo que yo te comentaba respecto de los niños es que hay un cambio de paradigma después de la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, y esta convención tiene jerarquía constitucional. O sea, en nuestra Constitución, el artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados internacionales como parte de nuestro ordenamiento interno. Y esta convención establece en el artículo 12 que todo niño tiene derecho a ser escuchado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta de acuerdo a su edad y madurez. ¿Y qué quiere decir esto? Debe ser escuchado libremente, no me quiero olvidar esa palabrita, sí, libremente. Libremente. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que cuando un niño es judicializado, cuando hay un expediente judicial o administrativo que involucra una decisión respecto de un niño, el juez lo que va a hacer en los hechos es llamarlo para escucharlo. Lo va a sentar frente al juez con el asesor de menores o el defensor de menores, en distinto nombre en capital y en provincia, bueno, pero lo mismo en todas las provincias, y se lo va a escuchar. Pero ese niño va a verbalizar algo. A veces va a decir realmente lo que él siente y hay veces que eso va a estar influido por un adulto. Es necesario, o sea, es inevitable porque uno se sobreidentifica con la persona con la que convive, porque es un niño, porque justamente todavía no está en su madurez absoluta. Entonces, tenemos que siempre tomar en cuenta estas opiniones de acuerdo a su edad y madurez, tomándolo como una persona capaz. ¿Qué es el cambio de paradigma? Antes al niño se lo consideraba como un ser incapaz, como un adulto en formación que no podía racionalizar, que no podía generar una propia opinión. Entonces se tomaban decisiones respecto del Estado, tomaba decisiones respecto de ese niño como si fuera objetivándolo, digamos. Este niño va a ir para acá, va a ir para allá, va a estar con papá, va a estar con la mamá. Hoy estas decisiones se toman teniendo en cuenta la opinión del propio niño, escuchándolo, entendiéndolo como un sujeto de derechos, no como un objeto, sino tal de cual. Decisión, sino un sujeto de derechos tal que cual. Puede expresar. De hecho, desde muy temprana edad, los niños pueden expresar libremente su opinión, pero en ciertas condiciones. Y esta escucha puede ser, debe ser, en 3D, como decimos los abogados de los niños, digamos, tiene que ser a través de su psicólogo, o sea, tomando base la interdisciplina, a través de la escuela, a través de otras personas, y también en forma directa ante el juez de ese propio niño, y de esa forma poder entender qué es lo que el niño desea. Y sí, seguro. Es muy interesante lo que dice la Corte Suprema al respecto. La Corte Suprema dice que no tenemos que poner al niño en un conflicto de lealtad entre papá y mamá para que decidan qué función y qué rol va a cumplir cada uno, porque a veces, claro, al niño lo agarrás y le preguntás, ¿querés estar con papá o con mamá? Entonces lo pones en un conflicto, en una situación en la que no puede expresarse libremente o tal vez no entienda, no comprenda las consecuencias de sus actos para el futuro. Cuando un nene le saca la función paterna o la función materna, es como una mesa que le falta una pata, mesa, y en una algún pata, momento o de la vida adulta vuelca. Entonces, es muy importante tener como referencia este fallo de la Corte Suprema, y también lo que dice la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es, tenemos que, digamos, por encima de la opinión del niño, está su interés superior. ¿Qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño es la satisfacción simultánea de todos sus derechos. Entonces, por encima del niño están sus propios derechos, está su propio interés. Entonces, si la decisión que que lo afecta o la opinión del propio niño, su preferencia, puede ir en contra de alguno de sus derechos, tenemos que tomar en cuenta sus derechos para satisfacerlos en primer lugar y podemos apartarnos de esa decisión del niño. Pero sí, eso no quiere decir que no la tengamos en cuenta. Lo vamos a escuchar y vamos a ver cómo esa opinión del niño puede ir en su conveniencia o en su detrimento. Por ahí dice, yo no quiero ver nunca más a mi papá. Mi papá no hizo nada, no está denunciado, no corre un riesgo el niño con eso. Bueno, entonces, ¿de qué forma hay que escucharlo? Con estos límites, con esta comprensión adulta, pero desde una perspectiva de niñez. Sí, ocurre. Con la discapacidad pasa lo mismo. Ocurre ya de... ocurre en los casos de separación de padres, sí, no de padres separados, en los cuales la madre está a cargo de la, el hijo está a cargo de la madre, y en determinado momento el hijo exige por medio del psicólogo o por medio de un referente adulto que le diga a su madre que quiere estar con su padre el resto de sus días. O sea, ¿qué pasó en el medio, no? O sea, hay situaciones parentales que hace que el niño en cuestión deje de tener afecto con su madre y decida tener el resto de su vida al lado de su padre, ¿no? Yo te lo digo por experiencia propia. Mi sobrino mayor estaba a cargo de su madre y de repente dijo, quiero estar con mi padre. O sea... Claro, bueno, esto, a ver, por eso en los expedientes, ahí se abre un expediente de cuidado personal. Ahora no se llama más tenencia como antes, sino cuidado personal a partir del nuevo Código Civil y Comercial de 2015. Entonces, lo que hacemos ahí es, se judicializa la situación, va a un juez, el juez lo escucha al niño, recaba todos los informes del psicólogo, del niño... y bueno, va evaluando qué es lo que está pasando, se hace un informe socioambiental en ambos hogares para ver qué es lo que está pasando, se habla con ambos progenitores y de esa forma se evalúa la situación desde la interdisciplina y se establece a ver qué es lo mejor para él y que si coincide con el deseo de él, excelente. Pero esto generalmente para cortar el vínculo con la progenitora, en este caso cortarlo absolutamente, tiene que haber un impedimento serio, un maltrato, algo que realmente se determine que afecta al interés superior de ese niño, que está en detrimento de sus derechos. Pero por eso hay muchos organismos administrativos, también de niñez y adolescencia, que trabajan para poder preservar. Hay muchos efectores, muchos operadores diferentes, que a veces se superponen y a veces, a pesar de la cantidad y de las buenas intenciones y de las buenas leyes que se han ido sancionando, no logran efectivizar los derechos de ese niño y queda judicializado hasta los 18 años de edad. ¿Y qué pasa? Cuando un niño se está conformando, está formando su identidad. Entonces, cuando a un niño le falta la mitad de sí mismo, el papá o la mamá, eso va en detrimento de esa formación de la identidad y en la vida adulta va a ser esos adultos que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de falta de control de impulsos, que tienen una baja autoestima, que creen que no merecen ser amados. Entonces, está relacionado también con un tema de incapacitante, porque a veces genera un daño psicológico permanente, este maltrato infantil. La obstrucción vincular es maltrato infantil y genera un daño psicológico permanente. Entonces, y desde el tema de la incapacidad, como te comentaba, también hay que tener una perspectiva diferente, una perspectiva desde el lugar de la persona, digamos, ser empático y colocarnos en el lugar y en la visión de esa persona. Cuando legislamos, no tomarlo como un objeto de protección, es un sujeto que tiene participación en las causas y que debe ser escuchado. Debe ser escuchado, debe ser tenida en cuenta su opinión, debe verse desde su perspectiva el mundo para poder hacerle un mundo más accesible. Y hay tratados internacionales que también lo protegen. Lo mismo con los adultos mayores. Tenemos el Tratado Internacional de Adultos Mayores que protege a estas personas en especial situación de vulnerabilidad. Y protegen su derecho a una vida familiar, a la solidaridad familiar. Así como si fuera un niño, uno de adulto mayor vuelve a esa situación de vulnerabilidad. Y por eso cuando a mí me da mucha ternura, realmente es algo que me angustia mucho, cuando viene un abuelo a pedirme en un expediente de comunicación que quiere ver a su nieto, que le está impidiendo ver a su nieto. Terrible. Porque son dos personas vulnerables. Dos personas vulnerables que quieren verse, que necesitan, que no tiene nada de malo en darse amor mutuo y que encuentran escollos en la justicia para acceder a ese bien superior y que tanto bien le hace a la sociedad, porque esa conexión intergeneracional es lo que nos convoca, nos forma la identidad de nuestra nación. Sí, tengo ¿no? casos, porque tengo casos, historia. Tengo casos, por ejemplo, cercanos en mi familia de padres recién separados por cuestiones de salud también, ¿no? De uno de los progenitores, en los cuales uno de los progenitores le impide ver a su hijo mayor, a su padre. O sea, y le impide ver de toda manera. O sea, inventa motivos irreales, le llenan la cabeza al hijo mayor en cuestión, y al hijo menor, cuando lo tiene, también le hace lo mismo, le llenan la cabeza. O sea, claro. Son cuestiones fuertes, ¿no? Para tratar, ¿no? Claro, es importante que ese niño no perciba un discurso único. Por eso el acceso a la justicia de los niños también tiene que ver, y también de las personas con discapacidad, tiene que ver con el acceso a la información también. No es solo escucharlos, sino informarlos sobre lo que está pasando, sobre cuáles son sus derechos, sobre, mira, vos podés expresarte, sobre qué es lo que pasó, porque a mí me ha pasado muchas veces que le haces un juicio, o sea, yo vengo por el papá o por la mamá, y, por ejemplo, el otro día íbamos por una mamá que no puede ver a su hijo hace más de 5 años, su hijo ya está en la adolescencia. Y cuando lo citan al niño para escucharlo ante el juez, el niño dice, estoy cansado de que mi mamá me cite acá para yo tener que hablar en el juzgado. La mamá jamás pidió que se lo cite ahí, ni al contrario, se opuso a que el juez lo cite porque yo lo había citado muchas veces para hablar. Que también pasa esto. La escucha del niño tiene que hacerse una vez, en los momentos que sean necesarios, pero no puede ser permanente, porque al nene vos no lo podés estar llevando al tribunal a cada rato, es un lugar hostil, es algo que lo pone mal, que lo predispone mal. En realidad lo que va a lograr es lo contrario de lo que queremos, que se revincule con su mamá. Si lo estamos arrastrando a los tribunales a cada 2 minutos, bueno, y justamente el niño se quejaba de esto, y la mamá nunca pidió que lo citen en el juzgado, de hecho pidió que no lo citen más, que no lo molesten más, que hagan una revinculación en un espacio terapéutico. Entonces nosotros pedíamos en el expediente, infórmenle al niño que la mamá no solicitó esta tortura de citarlo al juzgado cada 2 minutos. Sí, sí. Lo que solicitó es poder verlo en un espacio terapéutico y poder expresarle su amor. ¿Qué tiene de malo eso? Y más cuando no hay un impedimento, cuando no hubo un maltrato, cuando no hubo una situación de violencia. Entonces, bueno, a veces es una lucha que les hace bajar los brazos porque parece imposible, pero yo lo que les puedo decir a las personas que estén en esa situación de vulnerabilidad y que les esté costando el acceso a la justicia, es que recurran a un profesional, que insistan, que no bajen los brazos y que recurran a todos los organismos que también están preparados en los municipios para esta función. Los municipios tienen psicólogos gratuitos, yo sé que los turnos cuestan un montón, pero bueno, pónganse lista de espera, aguárdenlos, porque es necesario. También tienen sistemas de niñez y adolescencia para escuchar las denuncias, tienen servicios locales que van a las casas de las personas para evaluar cuando se ponen una situación de riesgo, tienen tratamiento de adicciones, está el CPA zonal, que es especialista en adicciones y en consumos problemáticos, también para abordar estas situaciones, porque hay muchas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad de no poder salir de un círculo de adicción. Entonces sepan que hay todo un sistema protectorio para la promoción de sus derechos y la protección de sus derechos, tanto para los niños como para las personas con discapacidad y como para las personas que se encuentran en esta situación de adicción. Sí, sí. Pero bueno, es necesaria una nueva ley de discapacidad. Siempre lo vengo diciendo, cuando vine la vez pasada te dije lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que hacerla con los recursos que están disponibles. Tiene que hacerse de una forma racional, porque hay veces que, sin caer en la demagogia o los buenos deseos, si esa ley no se va a poder operativizar por falta de recursos, no tiene sentido, porque uno puede tener muchísimas buenas intenciones. Con los niños pasa lo mismo. Se han hecho leyes con muy buenas intenciones y muy lindas que son para un cuadrito, pero que hoy no se están operativizando por falta de recursos. Si vamos a un juzgado y está cayendo la pared a pedazos, decir que el lugar tiene que ser un ambiente saludable y hermoso para los niños, con juegos y qué sé yo, sí, puedo redactar todo lo que quiero, pero en los hechos, vas a un juzgado de familia del conurbano y es lamentable el lugar donde están recibiendo a un niño para ser escuchado, el niño lo atemoriza esa situación. Sí. Entonces, ¿qué va a ir a expresar libremente tu opinión si primero se encontró con el cuco en la entrada, con un maltrato institucional, con un lugar que es espantoso estéticamente? Entonces, bueno, se trata de ir mejorando, o sea, hay que destinar recursos para mejorar la justicia. ¿Vos sabés lo que están ganando los empleados judiciales? El otro día yo hablaba con un auxiliar letrado de Avellaneda y me decía que realmente ellos tienen bloqueo de títulos, no pueden ejercer afuera y trabajan, se abocan a esto ahora con el tema de la virtualidad. No termina su horario laboral como antes a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Ellos siguen trabajando después desde la casa. Como tienen audiencias toda la mañana, tienen que trabajar desde la casa. Yo veo que llegan los Sí, sí, sí, proveídos a sí. la madrugada. Y es realmente lamentable lo que se les paga. Pero bueno, tiene que ver con una falta de recursos que se va a tener que ir equilibrando. Esto va a Sí. tener que equilibrarse porque es insostenible la situación. Lo que tardan en proveer, los escritos, es realmente insostenible y hace que justamente toda esta regla de Brasilia, todas estas buenas voluntades para que se acceda a la justicia, se transformen en leyes programáticas que no tienen una aplicación en la práctica, porque en la práctica presento un escrito y estoy 4 meses esperando que me lo contesten porque no hay personal. O porque esa persona, bueno, está trabajando en otro lado porque no le alcanzó el sueldo. Sí, igual. Entonces, Tal cual. eso es lo que sucede, ¿viste? Por eso, una cosa son las leyes que se dictan y otra cosa es su efectiva aplicación. Una cosa son los derechos que uno pone como deseos y otra cosa es que se efectivicen y que esa persona realmente sienta que el Estado lo está basando y está impulsando y promoviendo sus derechos. Tal cual. Bueno, mil gracias ya por toda la información dada hoy. La verdad que un notón, un notón para mí. Súper, Bueno. súper clara en todo. Creo que no quedan preguntas, no me quedan preguntas para hacerte porque creo que lo explicaste todo a la perfección. Entiendo la situación actual, entiendo todo lo que pasa. Y es lógico que, bueno, si no hay recursos, lamentablemente no hay un cambio viable a futuro, ¿no? Digamos, no es una cuestión de acomodarnos como Sí. queremos, ¿no? Yo no tomo partido por ninguna de las dos partes, ya te lo digo. Lo que sí veo es las motivaciones de ambas. Ambas son nobles, pero el tema, el desequilibrio fiscal, también arrastra la pobreza y Sí, también sí. arrastra a esas personas con. O sea, las dos cosas las van a arrastrar. Digamos, ¿tenemos que modificar la ley de discapacidad? Sí. ¿Hay una emergencia? Sí, a mi criterio, hay una emergencia. Obviamente. Y hay una emergencia en muchos sectores del sector público, en muchísimos, y hay que mejorarlo. Van a tener que, yo creo que es un gran trabajo para el gobierno, pero va a tener que empezar a decir de qué forma vamos a ir saliendo de esto y de qué forma se van a tener que adoptar medidas concretas, Tal cual. concretas. Más allá de lo macroeconómico, vamos a tener que ir a lo concreto para que se efectivicen realmente los derechos de las personas. Tal cual. Bueno, mil gracias, Yae. No, por favor. Chao, nos Gracias. vemos. Chao, chao, nos Gracias, Nachito, por vemos. invitarme, como No, siempre. por favor, gracias Un a beso vos. grande. Dale, chao, chao. Chao, chao. Bueno, pasaba Yael Meli, abogada penalista, muy clara en lo que dijo. Entiendo todo lo que pasa en discapacidad. Ahora en breve contaré un poquito más sobre eso, en breve contaré un poquito más sobre la ley de discapacidad. Pero ahora vamos a hacer una pausa musical cortita, cortita. Y venimos con esto que es lo que a vos te gusta, ¿no? Lo que vos estás escuchando, ¿no? Lo que vos pedís. La Hornalla, hoy está siempre y como siempre estuvo, al máximo. Solo que hagan los rumores de mí, pues soy bien hombre. De nacimiento, machito es mi nombre. Y tú, mujer, lo que tú dices no puedo entender. Que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verás. No es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla. Y bien tú sabes cuando entro a vestidores, se oyen aplausos de todos los sectores. Pues lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chacotera pura. Y woman, no es mi condición. Lo que te falta es un buen revolcón. What in the world is that fucking thing? Lo que tú dices no puedo entender. You need some fucking tweezers to put that little thing away. Oye, woman, that has got to be

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, hermosa nota recién con Yael Meli, abogada penalista, que nos explicaba un poco sobre las leyes y los recursos que hay para la ley de emergencia de discapacidad, que bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre eso también en el resto del programa. Y también te quiero contar que tenemos una nota hoy en breve, en vivo, vendrá Andrés Pozo, instructor del arte de vivir, a contarnos un poco sobre su vocación a esa profesión de ser instructor del arte de vivir y contarnos un poco anécdotas, historias y la teoría de la respiración. Pero bueno, te quiero contar, puedes mandar mensajito, como hizo, seguramente nos está escuchando Adri Fede de Temperley, que siempre nos escuchan. Pueden pedir tema al 11 64 00 70 47, pedir un tema, dedicarlo o pedirlo para escucharlo, porque quieren escuchar un tema que hace mucho no escuchan y dicen, quiero escuchar el tema en esta radio que me da la posibilidad de escuchar el tema que yo quiero. Al 11 64 00 70 47 puedes pedir tu tema, dedicarlo o bien sin dedicarlo, pedirlo para vos, para escucharlo y escuchar buena música. ¿En dónde? Acá, en Radio Box, porque hacemos eso en Radio Box. Damos la posibilidad que escuches tu música. Radio Box 102.9, de Quilmes al mundo, siempre con la mejor onda, porque esta radio es tu onda. Entonces, arrancamos el programa del día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a ir a las efemérides del día de hoy, un día 2 de octubre. Las efemérides de este jueves incluyen el Día Internacional de la No Violencia en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Nació un 2 de octubre de 1869 en la ciudad india de Porbandar. Además de su rol como el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, fue abogado. La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Cada 2 de octubre se recuerda al dibujante nacionalizado argentino Hermenegildo Menchi Sabat, quien falleció en 2018 a los 85 años. El legado de sus innumerables caricaturas políticas en Clarín desde 1973 hasta sus últimos días hicieron que se convierta en una de las efemérides más importantes de la fecha. También es el día del escribano en Argentina y del encargado de edificios en Argentina, así que un saludo para todos los escribanos y para todos los encargados de edificios en la Argentina. Y bueno, continuamos. En 1951 nace Gordon Matthew Summer Sting, bajista de The Police. Quiero hacer un paréntesis acá, hacer una publicidad, una publicidad interna. El día 17 de octubre, viernes 17 de octubre, se viene la tercera edición de Sessions, Live Session Acoustic, en Café Belgrano, ubicado en Castro Barros, esquina Belgrano. En Café Belgrano, Live Session Acoustic, tercera edición, donde voy a estar cantando nuevamente. Están invitados. Tercera edición que canto. Canté en la primera, canté en la segunda, vine a la tercera y voy a cantarlo nuevamente. Así que si quieren y tienen ganas, 9 de la noche,

ver cómo ella nos menea. Me ve ese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Venteame lo que sea. I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la falita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la reina de party. Mete esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pare. Oh, dale, dale. Yo. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zumba de DJ otra vez pa' que dance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella los menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella los menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, me de la pista, venteame lo que sea. A la yo pum pum girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stuck me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, all in a nation. You never know, say that me stuck me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching out the top. So La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, hermoso programa del día de hoy. Como te dije recién, podés pedir un tema al 11-64-00-70-47, mandar un audio, mandar un mensajito. Tal vez contarnos qué estás comiendo, qué cocinaste hoy. O tal vez contarnos qué planes tenés para este fin de semana, que creo yo que se viene lindo, Creo yo que se viene lindo. Aunque dicen muchos que el sábado llueve nuevamente. Así que tenemos que programar con lluvia la jornada el fin de semana, ¿no? Creo que va a ser una jornada lluviosa. Pero bueno, el fin de semana igual con lluvia se puede hacer de todo. Se puede ir al teatro, al cine, al shopping. A comer afuera también, puedes ir a comer afuera, ¿no? Obviamente. No. ¿Quién te va a quitar ir a comer afuera? Un día lluvioso, ¿no? De repente, si no llueve mucho y podés tener transporte, auto, lo que sea, podés acercarte a algún restaurante, a algún cine, a algún teatro. De repente, aprovechar las opciones que ofrece el municipio, que hay muchas opciones para hacer en lugares cerrados. El Teatro Municipal de Quilmes, por ejemplo, tiene muchas actividades. Y también muchas actividades en lo que es la cartelera de cine y shoppings y teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos con el programa. Como te dije, podés mandar mensajito al 11-64-00-70-47 pidiendo un tema, contándonos qué comiste, qué estás cocinando o qué estás comiendo. Si es que ya comiste, contanos qué comiste. Si es que estás comiendo. Si no, contarnos ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué planes también tenés para el día sábado y domingo? O bien el viernes. que puede ser también que tengas algo organizado para el viernes. Quiero contarles que tengo un saludo aquí, que manda un mensaje. Nacho, buen día, gracias por los saludos. Acá con Fede siempre, haciéndote el aguante, sos un genio. Estaría lindo poder escuchar un tema, Dame más fuerte, allá en Tilcara. Te mandamos un abrazo y como siempre, un programón. Gracias Fede, gracias Adri de Templey. Como siempre, los recuerdo, yo siempre los menciono porque sé que están ahí y son fieles oyentes. Por supuesto que sí, vamos a escuchar el tema de Más Fuerte, Allente y Cara, que es una banda que me gusta mucho. Suelo cantar temas de Más Fuerte, así que si quieren aprovechar para venirse el 17 de octubre a Café Belgrano, Fede y Adri pueden venir. No les prometo que va a cantar un tema de Alma Fuerte en el evento, pero sí pueden venir y disfrutar la música que van a ofrecer los compañeros que vamos a estar cantando en ese evento. 17 de octubre en Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros, 9 de la noche, un evento de música Live Session Acoustic, tercera edición. Continuamos con el programa de hoy y para dar un cierre al tema de discapacidad quisiera dar un cierre contándoles que la legislación sobre la discapacidad en Argentina se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, que tienen jerarquía constitucional desde 2014, ley 26.378. Resumen de ejes principales, la ley marco fundamental es la ley 22.431 de 1981, Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, discapacitadas digo, y sus modificatorias, pero el enfoque principal y el marco de derechos actual están dados por la CDPD. ¿De qué trata? La legislación tiene como objetivo principal asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo su dignidad, autonomía, no discriminación y su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Esto implica un cambio de paradigma desde un modelo médico asistencialista hacia un modelo social de la discapacidad, donde la limitación no reside solo en la persona, sino en las barreras del entorno. Puntos claves de la legislación: reconocimiento de derechos. La legislación garantiza a las personas con discapacidad los mismos derechos que a todas las personas, incluyendo el derecho a la vida, la educación inclusiva, el empleo libre, la salud, la capacidad jurídica, el acceso a la justicia y la vida independiente. Certificado Único de Discapacidad, el CUD, es el documento oficial que acredita la discapacidad y permite acceder a los derechos y prestaciones como transporte gratuito, asignaciones familiares, cobertura de salud integral, etc. La ley 27.711 promulgó la posibilidad de que el CUD se emita sin vencimiento. Prestaciones integrales. La ley 24.901 establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que obliga a obras sociales, prepagas y al Estado a cubrir rehabilitación integral, educación, escuelas especiales y apoyos para la educación inclusiva, prestaciones de apoyo, transporte especial, centros de día, centros educativos, terapéuticos, hogares, etc. Cobertura total de medicamentos y productos específicos. Accesibilidad exige la eliminación de barreras de todo tipo, físicas de la comunicación y la información, promoviendo el diseño universal en entornos físicos, transporte, información y comunicación. Cupo laboral. La ley establece un cupo no menor al 4% de la totalidad del personal para personas con discapacidad en el Estado Nacional, ley 25.689. Ajustes razonables. Es la obligación de realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en un caso particular cuando no impliquen una carga desproporcionada e indebida para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ley de emergencia de discapacidad, recientemente como proyecto vetado y reactivado, se ha buscado establecer una ley de emergencia vigente hasta 2026 para afrontar la situación crítica del sector asegurando herramientas para garantizar el cumplimiento efectivo de la CDPD, regularizar pagos a prestadores y agilizar trámites como el CUB. Esta legislación busca garantizar la plena inclusión social de las personas con discapacidad, reconociéndolas como sujetos de derechos plenos. Cambiando de tema, hoy vamos a hablar de la meditación, el arte de vivir y la respiración. Pero eso, luego de esta pausa musical, que se viene con unos temas exquisitos, y por supuesto, el tema para Fede y Adri, Allá ante el Cara, de Alma Fuerte, que lo escuchamos justamente ahora. Amanecí allá en Tilcarán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado. Como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a Gentil Cará con los amigos que entre la Indiada tengo. Feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Despedí de madrugada de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, de saber que jamás lo olvidaré. Thank you. en San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Bueno, vamos a seguir con las películas de esta semana, gente. Pero quiero ver si mandan un audio al 1164-00-7047, así como hizo Fede y Adri pidiendo el tema a Santi Licara de Alma Fuerte. Vos podés pedir tu tema al 1164-00-7047, contarme qué estás haciendo, o pedir un tema y dedicarlo, o pedir un tema para escucharlo, así como hizo recién Fede y Adri. Continuamos y vamos a ir con las películas de esta semana. Teniendo en cuenta que hoy es jueves 2 de octubre de 2025, los estrenos de la semana se refieren a los lanzamientos más recientes, generalmente desde el 29 de septiembre o 1 de octubre, y los que están programados para el resto de la semana. Aquí tienes un resumen de los estrenos más destacados en cine y Netflix. Estrenos destacados en Netflix, semana del 29 de septiembre al 5 de octubre. Esta semana se caracteriza por lanzamientos de terror, documentales, musicales y dramas con figuras reconocidas. Por ejemplo, documental Rockstar Dookie, Desde el fin del mundo. 2 de octubre, documental sobre la vida y trayectoria del cantante argentino Dookie. Película de drama Steve, 3 de octubre. Drama protagonizado por Cillian Murphy, ganador del Oscar, sobre el director de un reformatorio que enfrenta sus propios problemas. Miniserie terror monstruo, la historia de Ed Hein, 3 de octubre, la tercera entrega de la serie antológica de Ryan Murphy, centrada en la figura del asesino Ed Gein. Película de acción, monstruos, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, 4 de octubre, una de las películas más taquilleras del año, llega a la plataforma. Anime, Ranma 2, Rama Medio, 4 de octubre, temporada 2, 4 de octubre, continuación de la popular serie de anime. Película clásico, Mujercitas, Little Woman 2019, 1 de octubre, la versión cinematográfica dirigida por Greta Gerwig. Estrenos destacados en cine, cartelera argentina. Los estrenos de cine generalmente se concentran los días jueves en Argentina y otros países, por lo que las novedades son del 2 de octubre. Avatar, El sentido del agua, reestreno, ciencia ficción, James Cameron, aventura. El Padrino 2, 1974, reestreno, drama, crimen, Francis Ford Coppola. El Padrino 3, 1990, reestreno, drama, crimen, Francis Ford Coppola. Los Extraños, capítulo 2, Stranger, chapter 2, terror, secuela del slasher, donde un grupo de extraños enmascarados acechan a una mujer. La Astronauta, The Astronaut, ciencia ficción, thriller, Kate Mara, Laurence Fishburne. El Tesoro de Barracuda, animación aventuras, película animada sobre un capitán pirata y una niña. Una batalla tras otra, acción comedia. La calle Corrientes de Buenos Aires es el epicentro teatral de la ciudad. Aquí tienes una selección de las obras más destacadas en cartelera, junto con algunas otras que puedes encontrar en sus numerosos teatros. Obras destacadas en la calle Corrientes. Las Hijas, una comedia sensible y conmovedora sobre tres hermanas que deben enfrentar el avance del Alzheimer en su madre, marca el debut como director teatral de Adrián Suar, Teatro Maipo. Rocky, la épica historia de amor, resiliencia y superación del boxeador Rocky Balboa, llevada al escenario, Teatro Lola Membreves. Cuestión de género, comedia con Moira Kazán y Jorge Marrale, una diseñadora exitosa le revela un secreto a su esposo, un político en plena campaña, tras recibir un resultado médico negativo, Teatro Metropolitan Sura. Mi querido presidente, comedia protagonizada por Miguel Ángel Solá, un presidente electo a minutos de su asunción, enfrenta una picazón incontrolable en la nariz, lo que lo lleva a un duelo verbal con un psiquiatra, Teatro Apolo. Viuda e Hijas, hasta que la herencia nos separe, comedia, Multilavaris, Comafi. Bla bla bla, bla bla y Cía, modelo, vivo o muerto, comedia, Metropolitan Sura. Todos los días que fui feliz, Manu y Lolita, Teatro Broadway. El Club de los Perfectos, un musical adolescente que aborda tabúes sociales, nominado a múltiples premios, Avenida Corrientes, fechas específicas. En el municipio de Quilmes, basado en la agenda cultural, la semana del jueves 2 de octubre al miércoles 8 de octubre de 2025, estas son las actividades destacadas. Viernes 3 de octubre, Festival de Poesía en Quilmes, apertura, 19 horas, Casa de las Culturas. Apertura con homenajes, charlas y lecturas de poesías, invitados y ganadores de concursos jóvenes. Sábado 4 de octubre, Festival de Poesía de Quilmes, continuación, desde las 15 horas, Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, lecturas de poetas, charlas sobre poesía visual y homenajes a figuras destacadas. Quimes Arte Coral, Fusión Vocal, 21-19:30, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, 25 de mayo, número 24, concierto coral con la dirección de Alejandro Pipo, la participación del grupo vocal Mojar la Yerba. La Grasita, narración oral, 20 horas, Teatro Municipal, espectáculo unipersonal de narración oral basado en la novela de Mercedes Pérez Savi. Varieté Intergaláctica, 18:30, CPC, Amaicha, música, circo, clown y buffet a beneficio del grupo de percusión infantil. Domingo 5 de octubre. Festival Paisano, sexta edición, desde las 12 horas, Museo de Transporte, La Prida 2200, Festival Folclórico con artistas locales, Feria de Artesanos, Gastronomía Regional, Música y Danza, donde voy a estar presente junto con Lauro Bombo, tocando folclore y tocando percusión con Bombo Legüero. En el Festival Paisano, sexta edición, en el Museo de Transporte voy a estar presente con mi Bombo Legüero tocando con Abra Bombo, de la mano de Jorge Rasta Valdés, haciendo percusión con Bombo Legüero. Miércoles 8 de octubre, taller Memorias Pintadas en las Rocas, 17 horas, Casa de Esculturas, taller de arte rupestre, exploración de formas de expresión de pueblos originales para niños. Cine, Papá por Dos, 20 horas, Espacio Inca, Teatro Municipal, proyección de la película de comedia. La mayoría de estas actividades culturales son organizadas por el municipio y suelen ser con entrada libre y gratuita, pero en algunos casos requieren el retiro de entradas por boletería o reserva virtual a través de la web oficial. Siempre es recomendable confirmar los detalles y la disponibilidad de entradas en la agenda oficial del municipio de Quilmes antes de asistir. Eso es para que tengan presente. Vamos a hacer una breve pausa musical y creo que en breve, después de esta pausa musical, tendremos una sorpresita. Pero eso te lo dejo para que lo veas después. Vamos a la pausa musical y venimos con esto que es la hornalla. Como siempre, al máximo. Vamos con el tiburón, que el tiburón me está acechando. Candela, candela, quémala. Dale Siempre al máximo. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Como te dije, tenía una sorpresita. Yo soy así, ¿eh? Sorpresa tras sorpresa. Hoy arrancamos el programa con una nota. Esa es una sorpresa. Y ahora tenemos una sorpresa más. Como estaba diciendo, vamos a hablar del arte de vivir el día de hoy. El término del arte de vivir está asociado a una organización internacional que promueve técnicas de manejo del estrés. Por ejemplo, ¿qué es el arte de vivir? El arte de vivir, Art of Living Foundation, es una ONG humanitaria educativa y sin fines de lucro, fundada en 1981 por el líder espiritual Gurudev Riri Ravi Shankar. Su trabajo se centra en el manejo del estrés y la promoción del bienestar físico, mental y emocional a través de programas que combinan técnicas de respiración, meditación y yoga. Su misión busca crear una sociedad libre de estrés y violencia, expandiendo la paz a nivel personal y comunitario. Y para ello tenemos aquí presente en el estudio a Andrés Pozzo, que me acabo de enterar que es Fossati. Así que bueno, Andrés Pozzo Fossati, como quieran llamarlo los oyentes, si quieren mandar mensajes al 1164-147, nos va a estar contando, porque él es instructor del arte de vivir, y justamente venimos a charlar sobre esto, ¿no? Esto de importancia de la meditación, ¿no? La importancia de el centramiento y cuántas técnicas hay para respirar, ¿no? Cuántas técnicas para estar ahí conectados con lo habitual que hacemos, ¿no? Porque nosotros vivimos respirando, ¿no? Pero cómo es respirar conscientemente, ¿no? Esto nos va a contar, por ejemplo, acá Andrés. Exactamente, ¿qué tal, Nacho? Bueno, estaba piola hoy, digamos, hacerlo esto en el contexto del Día de la No Violencia, ¿no? Es el Día Internacional de la No Violencia. ¿No? Y una de las premisas fundamentales de la Fundación es un mundo libre de estrés y violencia. Sí. Que viene. Viene perfecto, como anillo al dedo, ¿no? Como si uno pensara el día de hoy hacer esta nota. Exactamente. Bueno, el Arte de Vivir tiene 57 cursos, incorpora ahora un curso 58, pero hay un curso que es el curso, digamos, básico del Arte de Vivir, que es el parte 1, en que se enseña las técnicas fundamentales de las técnicas básicas de respiración consciente, ¿no? Sí, sí. El Arte de Vivir, Sisir Abhyankar, es pionero en implementar técnicas de respiración consciente para liberar el estrés a la gente, ¿sí? Sí. A las personas. Y bueno, hay técnicas que no son de ahora, son técnicas milenarias, los pranayamas, hay un montón de técnicas de meditación en yoga, pero se aplican determinadas técnicas durante el curso, que se llaman pranayamas, y una técnica especial que sí, de alguna forma, la implementó Sisir Abhyankar, que se llama Sudarshan Kriya. Sí. El Sudarshan Kriya es una técnica muy poderosa de liberación de estrés y de desintoxicación del cuerpo y la mente. Sí. Así que está dentro, perdón que te interrumpa, está dentro del Happiness Program, ¿no? Eso, claro, ¿no? Happiness Program, que hace un poquito tiempo se llamaba al principio parte 1, después durante un tiempo se llamó Happiness Program y ahora volvió a llamarse parte 1. Sí, sí, porque yo en mi época de formación de coach, porque tengo una escuela de coaching, hice el Happiness Program y me fue muy útil, y me es muy útil hoy en día, ¿no? O sea, digamos que no dejé de respirar nunca, ¿no? O sea, creo que una vez que lo distinguís y lo haces, ya es parte de tu vida habitual. Sí, esto, ¿no? Es así porque encontrás una herramienta que te ayuda a mantener la energía alta todo el tiempo. Mm. Y esto tiene una explicación. Es decir, nosotros cuando nacemos tenemos entre un 80 y un 90% de capacidad pulmonar, y eso, sí, los chicos que lo ves corriendo de un lado para otro, es lo que les permite tener la energía que tienen. Sí. Y a medida que vamos automatizando el proceso de respiración, nuestra capacidad pulmonar va bajando. Mm. Un pulmón expandido ocupa lo que es una cancha de tenis. Entonces se van achicando los lóbulos. Con las técnicas de respiración consciente, lo que vas haciendo también es expandiendo los pulmones, generando más capacidad pulmonar y por lo tanto mayor energía. Ah, ¿sí? Interesante. Claro, porque al oxigenarse mejor el cuerpo, al oxigenarse mejor la sangre, sí, todo eso cambia tu metabolismo y hace que vos tengas más energía, dentro de otras cosas, ¿no? Dentro, sí, de otras cosas. Yo recuerdo, yo practicaba, bueno, en el momento ese que hice el Happiness Program, yo me despertaba a la mañana temprano, yo tenía el alarma a las 6:45 de la mañana, me despertaba y automáticamente me sentaba en la cama, era abrir los ojos, sentarme en la cama, ¡tuc!, apagaba el cerebro, conectaba con la respiración, escuchaba el ruido de tránsito, porque tengo la autopista a una cuadra, o sea que escuchaba el ruido de los camiones, el ruido de las motos, el ruido de caño de escape de las motos, caño de escape de los camiones, pero empecé a asociar y a disociar, digamos, ¿no? A disociarme del ruido del tránsito y asimilarlo como parte de la naturaleza, que eso es un gran avance, ¿no? Lograr asimilar el ruido de la naturaleza como el ruido del tráfico, el ruido los ruidos sonoros que son corrosivos para el cerebro y para la mente, como parte de la naturaleza misma, ¿no? O sea, cómo hacer para salir de ese encuadre y decir, hay mucho ruido afuera, ¿cómo hago para callar mi mente? Sí, porque la respiración consciente y la meditación tiene una característica principal, que es traerte al momento presente. Y traerte al momento presente lo que hace es que tenga mayor conciencia y mayor foco de lo que vos hacés. ¿Sí? Uno vive como salido, constantemente conectado con las cosas externas y no conecta con uno mismo. Y cuando uno conecta con uno mismo, lo que sucede es que estás más consciente de lo que te va pasando. Y al estar más consciente de lo que te va pasando, tus emociones también pasan a ser más conscientes y de alguna forma podés controlarlas, manejarlas o cambiarlas. Sí, aparte, la importancia, ¿no? Yo, bueno, no tanto de mí, sino de la gente, ¿no? Darle el ejemplo a la gente. La importancia de conectar con la respiración, ¿no? Porque a veces vamos por la vida atropellados por la vida, atropellados por la rutina diaria, ¿no? Por la rutina diaria del día a día, ¿no? O sea, venimos con mil cosas en la cabeza de la semana, del día de laburo, del día de trabajo, entramos a nuestra casa sin percibir que hay un otro, y de repente parar, capaz que, no te digo, un minuto, que no es nada en tu vida un minuto, creo que un minuto en tu vida dedicarle a parar, respirar, prestar atención a tu respiración, cómo entra y sale de la nariz, cómo entra en los pulmones el aire, es una etapa vivencial que invito a la gente, ¿no? O sea, que se anime a parar en su vida un minuto y dedicarle presencia a la respiración, que respiramos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, sin prestar atención cómo entra el aire. La respiración tiene tres secretos. Un secreto es que te lleva al momento presente, ¿sí? Es decir, que cuando vos parás, cerrás los ojos y te concentrás en tu respiración, solamente está sucediendo eso. Entonces, todas las preocupaciones, todo lo que te pasa, pasan a segundo plano. Y eso hace que vos puedas estar más focalizado y concentrado en vos mismo, ¿no? La otra es que cada emoción tiene un patrón de respiración, ¿sí? Es decir, que cuando vos estás enojado, tenés un patrón de respiración, una respiración más fuerte. Cuando vos estás triste, son exhalaciones más largas, ¿sí? Cuando estás enamorado, son inhalaciones más largas. Es decir, cada emoción tiene un patrón de respiración. Entonces, lo que realiza la respiración consciente es poder revertir esa situación. Es decir, si vos estás enojado, estás respirando fuerte, cerrá los ojos, respirá suave y ya tu enojo se diluye. Sí, de hecho ocurre con el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo que te paraliza y te agarra la agitación, la taquicardia, el dolor de estómago, el cuerpo tenso, ante el miedo. Sí, no puedes respirar. No puedes respirar, a veces la respiración se te traba. Claro. Tal cual, se te traba la respiración, tal cual, como dijiste vos, Andrés. Se te traba la respiración, no sabes si te agarra un colapso, si te agarra un ACV, por decirlo de una manera exagerada, ¿no? Pero a veces eso, ¿no? O sea, cuando nos pasa una situación crítica, una situación de nerviosismo o algo, un momento de alteración en el organismo, en el cuerpo, ¿cómo parar el cuerpo y traerlo de vuelta al presente, ¿no? O sea, cerrar los ojos, respirar, y quizás con eso simplemente logres volver a tu eje central, ¿no? Que es el cuerpo en paz. Y es un ejercicio, porque cuando vos estás respirando en forma consciente, te podés focalizar. Y el ejercicio de hacerlo eso en forma constante hace que vos constantemente puedas estar focalizada y en foco. Y darte cuenta de lo que va pasando. Y cuando te empezás a dar cuenta, cuando vas pasando, es cuando vos tenés la libertad de optar qué es lo que tiene que pasar después. Sí. Es decir, un ejemplo claro, estamos hablando del Día de la No Violencia. Estás, chocás en la autopista, te chocaron, chocaste, lo que sea, se bajaron y se empiezan a matar a trompadas. Sí, sí, pasa. Ok, y bueno, pero si vos estás focalizado, es... ya está, ya choqué. Es decir, no puedo solucionar nada. Choqué, ya ocurrió. Claro, nadie va a chocar a propósito. Ya ocurrió. ¿Viste? Es un error de alguno de los dos. Sí, ya ocurrió. Okay, ya está, dame los papeles, todo bien, bueno, mucho gusto, acá te dejo mi teléfono. Y se terminó y no quedaste con un problema mayor. Sí. Enganchado durante, vaya a saber cuánto tiempo, con ese enojo. Entonces, es como ir al gimnasio, ¿no? Es un ejercicio constante. Si vos vas al gimnasio una vez, fuiste al gimnasio y no lograste nada, pero si vos lo haces en forma constante, tu cuerpo cambia, se fortalece. Bueno, con la respiración pasa lo mismo. Es un ejercicio constante que a vos te permite poder estar en esa situación, con energía, en foco, consciente de lo que va pasando. Sí. Y vos lo sabés. ¿Cuánto te lleva una práctica de respiración en el día? 30 minutos, sí. Ponele. Después vas incorporando, vas creciendo y vas sumando otros tipos de prácticas y eso, sí, y a lo mejor te lleva más tiempo, pero la práctica básica son 30 minutos, y en 30 minutos por día, las 24 horas, es nada en función a lo que te genera después. E incorporarle en eso la meditación después, ¿no? Sí, y la alimentación también, ¿no? La meditación, bueno... La alimentación es fundamental, o sea, eso también como traíamos recién del gimnasio, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del gimnasio, si voy una vez al gimnasio, no consigo resultados, pero si voy más, sí. Ahora, si me alimento una vez mal, si me sigo alimentando mal, el cuerpo va a tener consecuencias. Claro. Ahora, ¿qué pasa si me alimento sanamente y tomo un vaso de agua? Cada vez que tengo hambre, me tomo dos vasos de agua. Entonces, mi organismo va a empezar a decir, mirá, el hambre es el agua. Entonces, vamos a empezar a incorporar el hábito de tomar agua cada vez que me agarra hambre. El hábito de tomar agua cada vez que me agarra ganas, por ejemplo, en el caso del fumador. Cada vez que tengo ganas de fumar, en vez de fumar, me tomo tres vasos de agua. Los tres vasos de agua los suplanto por un cigarrillo. Entonces, de repente, me doy cuenta que, mira, no era tan necesario fumar. Era simplemente que tenía hambre y tenía ganas, ansiedad de algo. Sí, sí. Bueno, esto que hablamos de la energía, ¿no? De cuando vos estás con la energía alta, ¿cómo estás? Estás bien, con ganas de hacer cosas. Sí, power. Cuando estás con la energía baja, estás tirado, etcétera. Sí, sí, sí. Estás tirado, triste o ansioso o como sea. Bueno, la energía también tiene... La respiración es uno de los elementos fundamentales para poder elevar la energía. Pero también tenés la alimentación, también tenés el descanso y tenés lo que se llama estado feliz de la mente. Sí. El estado feliz de la mente es, el instrumento principal es la meditación, pero cualquier cosa que vos te haga bien, que te haga estar en el momento presente, es estado feliz. Que vos estás en la radio y estás acá, no estás en otro lado. Sí. Si te gusta cantar, estás cantando y estás cantando, no estás con la cabeza en otro lado. Todo lo que a vos te hace bien, te hace feliz, es parte de ese estado que se llama estado feliz o meditativo de la mente. Entonces tenés estos cuatro elementos, la respiración, la alimentación, el descanso y el estado feliz de la mente, que hacen que tu energía se mantenga alta, vos estés consciente de lo que te pasa y puedas estar mejor. ¿Sí? Sí. Hablabas de la alimentación, por ejemplo, y una alimentación sana es una alimentación natural, fresca, ¿sí? Es decir, todo lo que está considerado dentro de la Ayurveda, que es una ciencia milenaria, que dentro de todo su espectro tiene la parte de los alimentos, cada alimento tiene como un factor de energía. Y cuanto más cerca de la tierra el alimento, más energía tiene en forma directa. Así que si vos sacás un tomate de una planta y lo comés, ese tiene energía 100%. Sí. Pero hay alimentos que tienen energía positiva, energía negativa o energía neutra. Entonces, siempre que vos consumas alimentos frescos y cercanos a la tierra, esa energía es positiva. Cuando comer en los horarios que la naturaleza dicta, que es cuando está el sol alto, cuando el sol sale, cuando el sol está alto, cuando el sol está bajando, son los momentos de alimentarse. Vos te alimentás a las 12 de la noche, cuando tu organismo ahí se tiene que depurar, esa alimentación te afecta en vez de mejorar tu metabolismo y tu energía. ¿Sí? Y la cantidad de energía, se dice que lo que entra en el cuenco de dos manos es la cantidad ideal de alimento que vos tenés que ingerir por cada comida. No picar en el medio, ¿sí? Eso con respecto al alimento. Y lo mismo pasa con el descanso. El descanso tiene un momento del día específico para poder descansar, que es cuando baja el sol hasta cuando sale el sol. Así que se considera que entre 6 y 8 horas de descanso. y no es dormir, es descansar bien, sí, ¿no? Es decir, que vos durante ese periodo de descanso puedas dormir y descansar correctamente y no levantarte cansado. Sí. Si vos dormís una siesta de 4 horas, cuando te levantás querés seguir durmiendo. Sí. Bueno, pasa eso con el descanso. A mí me pasa porque yo duermo 4 horas de siesta. Claro. Si duermo 4 horas de siesta, me pasa que me despierto y abro los ojos, me giro para levantarme, y cuando me giro para levantarme, me acuesto de vuelta. Claro, eso es lo que sucede. Y a la noche pasa lo mismo, ¿viste? Es decir, vos te acostás a la 1 de la mañana, te levantás a las 12 del mediodía y te levantás cansado igual. Sí. Entonces, el descanso también tiene eso. Y lo mismo pasa con la respiración. Sí, tal cual. Nosotros respiramos toda la vida en forma automática, sin estar consciente de lo que sucede. Y cuando empezás a respirar en forma consciente, en ver, sentir cuando entra el aire, cuando sale, poder lograr expandir tu capacidad pulmonar y que tus pulmones se oxigenen y tu sangre se oxigene como se tiene que oxigenar, la cosa cambia. Cambia radicalmente. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy lindo, ¿no? O sea, aprender a valorar la respiración, ¿no? Porque es, ¿cuántas veces nos agitamos y creemos que el corazón se nos sale del cuerpo, ¿no? Pero es el momento justo para tomar una pausa. Para tomar la pausa y decir, pará, no se me está saliendo el corazón del cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo, diría yo, en ese momento. En el momento que corro para escaparme de alguien, corro para correr el colectivo y llegar al colectivo y subo al colectivo y agitado le digo al chofer, esperá que estoy muerto. Le digo al chofer, esperá que estoy muerto, no doy más. Pues me ha pasado a mí, correr el colectivo, llegó al colectivo, pararme en el colectivo y no sabía qué decirle. Y es, pará, le digo. Me agarraba el pecho como diciendo, estoy muerto. Pero no es que estoy muerto, es que me fui de mi cuerpo. Mi cuerpo es cuando es, lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? A veces cuando corremos en velocidad, nuestra alma queda atrás. Uh-huh. ¿No? Entonces, hasta que el alma llega al cuerpo, es cuando yo recién ahí vuelvo a tener el cuerpo conmigo. Vuelvo a tener el cuerpo conmigo. Lo pongo como un ejemplo mitológico. Mitológico, ¿no? Un poco de. De buscar la forma de cómo entrar en la pausa, ¿no? Cómo entrar en la pausa y darnos cuenta que la respiración es fundamental para la vida. O sea, vivimos porque respiramos. El oxígeno es fundamental. Y, o sea, si respiramos conscientemente, qué mejor que ese regalo, ¿no? Saber que existe una pausa para decirnos, escucho mi corazón, sin ponerme la mano en el corazón. Porque cuando respiramos conscientemente se escuchan los latidos del corazón. O sea, con las pausas de una respiración, una exhalación larga, una exhalación, soltar el aire, una exhalación larga, soltar el aire, el corazón se siente solo. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para sentir el corazón si estamos todo el tiempo hablando en nuestra cabeza, no? Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces no podemos parar ni siquiera el cerebro como habla? Aparte, la respiración es común a todo el mundo. Lo único que tenemos en común es la respiración. Sí. Sí, sí. Entonces, hay que pensar a eso, ¿no? Es decir, lo primero que haces cuando naces es tomar una inhalación profunda y cuando te vas, una exhalación profunda y en el medio solamente inhalaciones y exhalaciones. La vida es respirar. Tal cual, por eso. Es eso, ¿no? Es darnos cuenta que respiramos. Darnos cuenta que estamos vivos porque respiramos. O sea, si tenemos la posibilidad de respirar conscientemente y que la conciencia de la respiración nos dé un beneficio para la salud, qué mejor regalo que ese, ¿no? Uh-huh. O sea, qué mejor regalo que ese, que darnos cuenta que si respiramos conscientemente tenemos un regalo para nuestro cuerpo. Y aparte lo bueno de lo que son los cursos del arte de vivir es que todos los cursos están hechos por Cecilia Villancar. Uh-huh. Y los hizo para todos los tipos de personas. Es decir, está en parte 1, que es como el general, a partir de los 18 años lo puedes tomar. Pero el mismo curso lo tenés para jóvenes de 18 a 35, porque con las mismas herramientas hay dinámicas diferentes que están preparadas para esas personas. Sí, sí, sí. Tenés el curso para adolescentes de 13 a 18 años, tenés el curso para chicos de 8 a 12 años, tenés para más chicos de 5 a 8 años, que utiliza las técnicas de respiración para cada Para cada cuerpo. Para cada cuerpo, para cada persona, para cada mente, para sí, que sí. se vaya preparando y adaptando según cada una de sus problemáticas. De hecho, tenés un curso para sitios vulnerables. Mm. Si nosotros damos lo que llama el curso RAS, que es un curso de respiración, agua y sonido, para lo que son los barrios vulnerables, la gente en situación de calle y eso, sí, sí, y están sí. adaptados para eso. Sí, sí. Y tenés técnicas de respiración, tenés técnicas de meditación para eso. Ah, interesante eso también, ¿no? Porque, sí, sí. o sea, cómo llevar la pausa y la quietud mental a alguien que vive en la calle, ¿no? De repente que está... Es re importante. Es conversar. De hecho, bueno... Me salen mil conversas en la cabeza como situación de calle, ¿no? O sea, ¿no? A mí, en mi cabeza, ¿no? Si yo estuviera en su lugar, si yo estuviera en su... Hay mucha, pasa mucho estrés. También ese curso, lo que es el curso RAS, que sea en lugares vulnerables, y el parte 1 también se dan cárceles. Mirá. La gente priva su libertad. Y hay mucha conversión con la gente, porque es gente que vivió en un desconocimiento total de lo que está bien y lo que está mal, son víctimas de la sociedad, es decir, es gente que está porque se mandó un moco y está ahí adentro, sí, sí, sí, sí. pero son víctimas de todo lo que sucedió en su vida. Sí. Y esto le da herramientas como para poder revertir esa situación y salir, cuando tengan que salir, de la mejor manera posible. Estaba leyendo un libro ayer, nada que ver con esto, nada que ver con la meditación, ¿no? Pero hablaba de las cuatro etapas de la vida, ¿no? Que es la niñez, la juventud, la adolescencia y la adultez, ¿no? O sea, cómo encapsular en cuatro etapas a una persona misma, ¿no? A un ser humano. Uh-huh. ¿No? O sea, cómo catalogarlo, ¿no? O sea, y mencionaba que el niño trae su historia guardada de sus ancestros. Uh-huh. En la juventud trae su historia grabada de lo que vivió durante su niñez, pero tratando de independizarse. El adolescente busca ya, intenta romper el esquema de lo que es la juventud, tratando de mostrarle a sus padres que él se autovale. Y el adulto ya se autovale, pero pasó por mil etapas. Entonces tiene también su historia de atrás. Entonces, bueno, con la respiración, es decir, con el Sudarshan Kriya, es un proceso de desintoxicación profunda, pero también lo que se llama de limpieza de las impresiones, que son las impresiones. Es decir, vos tenés una situación en tu vida, te picó una araña y después toda tu vida estás como comido sí. las arañas, ¿no? Sí, sí, digamos, sí, sí. Para establecer bien lo que es una impresión. Bueno, el Sudarshan Kriya lo que hace es limpiar todas las impresiones, tanto de tu vida como de vidas pasadas. Porque hay cosas que te suceden en esta vida y que estás enganchado y que le tenés miedo a algo, no puedes avanzar con algo que no tiene tal vez que ver con algo que te sucedió ahora, sino que te sucedió antes. Sí. Entonces Sudarshan Kriya lo que hace es ir limpiando todas esas impresiones para que vos, tu alma sea más libre. No te va a cambiar, vas a ser siempre la misma persona, pero todas esas limitaciones y miedos que tenés van a ir desapareciendo. Me pasó ayer y me picó una avispa en la mano, en el brazo. Una avispa esta, la cola negra, uh-huh. en la mano. Y a mi hermano lo picó un enjambre de avispas de cola negra. Y estuvo internado 3 meses, uh-huh. el mayor. Cuando me picó, entré a mi casa. ¡Mamá! Me picó una avispa de cola negra. Y yo venía con la idea que me iba a brotar, que me iba a internar, que, claro. que me iba a morir, que me iba a todo. Y de repente le digo, perdón vieja, estoy sugestionando, me doy cuenta. Le digo, estoy sugestionando, pero qué importante, ¿no? Porque me di cuenta solo que estaba sugestionando, pero me había agarrado la historia, del pasado, de que mi hermano estuvo internado 3 meses por una avispa que le picó, que era la misma avispa que ese color, y que yo me picó en el brazo, y que yo que me iba a morir, que yo... Me hice una historia, me conté una historia en un segundo, me armé una película de ciencia ficción y drama y terror, que yo dije, bueno, no sé, ¿qué pasará después de esto? Pero de repente le digo a mi vieja, perdón, estoy sugestionando, tenés razón, le digo yo a mi vieja, fue toda una idea mía. Sí, sí. Y eso, no aprender a diferenciarnos, aprender a parar, no aprender a respirar en el momento que puedo respirar. Respiré en el momento que dije, wow, pausa, espera, estás haciendo esto, no va por ese lado. Bueno, esto que tiene que ver es, todo está basado en conocimiento antiguo, yoga y eso, y yoga te dice que es permanecer en la naturaleza del observador, es poder estar en la posición de poder observar qué es lo que te pasa, todo el tiempo, para poder ser consciente y para poder manejar tu vida. Sí, tal cual. Bueno, Andrés, se nos cumplió el horario de radio. Se cumplió el horario de radio, pero estoy agradecidísimo por el horario porque muy claro todo, ¿no? O sea, ¿y dónde podemos invitar a la gente a hacer el taller o el curso? Este fin de semana, del 3 al 5, hay curso para jóvenes, de 18 a 35. Y el 30 de octubre, del 31 de octubre al 2 de noviembre, hay curso para adultos. ¿Dónde es esto? Esto es en Espacio Ser Líder. Espacio Ser Líder, Espacio Centro Integral Ser. No. Yo quería que lo diga él. No, Damián, porque yo puedo cometer error de pecador. Pecador no peca dos veces por sabio, Yo dije, por la duda, no voy a tirar flores en mi lugar porque. Así que el Centro Integral Formativo Ser Líder tiene el espacio para que vos vengas. Hacer el arte de vivir y conozca más de esta filosofía hermosa que nos enseña a respirar conscientes, ¿no? Que nos enseña a respirar, a hacer pausas que son un minuto por día y después arrancas con 5, y después arrancas con 3, y después con 10, con 15, con 20, con 30, y así te vas enamorando de respirar y hacerte amigo de que respirando conscientemente a veces podemos liberarnos de enfermedades, ¿no? Sí. Enfermedades tan capciosas como cardiovasculares, como ACV, como paros cardíacos, como no, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Enfermedades muy, muy nocivas para el cuerpo, y la respiración a veces las cura muy rápido. Uh-huh. Bueno, mil gracias, Andrés. A vos. Mil gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Y bueno, estamos cerrando el programa, nos despedimos, como siempre digo, por esta radio que es hermosa, Radio Box, con el control de Damián Espadea, el pulpo manotas, y con este conductor que se les trae, no sé si se dieron cuenta, les quiero mostrar, miren mi look, para los que no vieron, me hice rubio, me hice los claritos. A los oyentes que no, ningún oyente mandó mensajes sobre mis claritos, se los muestro de vuelta. Cambio de look y pronto otro cambio. Pronto, cuando se vaya desapareciendo este cambio de color, vendrá un cambio más notorio. Así que la pacha me lleva a hacer cambio. Nos vemos el próximo jueves por este guial que es hermoso, Radio Box 102.9, para hacer esto que es la racha, siempre el máximo. Hasta el próximo jueves. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.